tuyas. Tal vez era su voz detrás de tu oído. O el ruido del tic-tac del reloj en el fin de tu espalda. Desestructurar el misterio. Pisar la arena hirviendo. Estar sobre el arco iris. Mundos que se encuentran. Mundos que se tocan. Producción: Leonel Córdoba, Blanca Curia y Leo Vázquez. Producción general: Fernando de Trápaga. Locución: Alicia Carlucci. Conducción: Adrián Gargiulo. Cosas tuyas. Radio Íntima. Me preguntaba, ¿estamos grabando? Sí, porque acá grabamos. Dale. Y después mezclamos y todo aparece de manera mágica y misteriosa. Perfecto. El amor en Buenos Aires se parece a lo bueno. El amor en Buenos Aires se parece a lo bueno. Aún recuerdo esa mañana y el ciprés de tu ventana. Era tan lindo levantarme y volver a ver tu cara. El invierno en Buenos Aires se parece a lo bueno. El invierno en Buenos Aires se parece a lo bueno. Con mi abrazo te abrigué en aquella noche helada. Pero cuando desperté, tus caricias ya no estaban. Ah, de mañana en soledad, la suave luz que entra me hace recordar. Ah, de mañana en soledad. Nos visita hoy Tommy Lebrero, que a mí me llegó su segundo disco, por primera vez te escuché, sí, en el segundo trabajo. Bueno. Y después en la banda de sonido de la película. Tengo dos bandas de sonidos, uno de UPA y otro de Toda la Gente Sola. Esa, Toda la Gente Sola. Buenísimo. En ese me llegó. Sí, sí, sí. O sea, viste que por lo general uno recibe siempre el primer laburo. Bueno, yo que recibí el último. Ah, bueno. Empecé por atrás. Está bien, bueno, yo qué sé, es así, ¿no? Llegamos, nos conocimos. Así que vamos a hacer eso. De atrás para adelante, digamos. ¿Cómo, digo, qué diferencias ves vos hoy en la manera de componer de aquel primer disco, primera canción? ¿A qué te dicen, bueno, loco, la banda de sonido de una película? Sí, y yo qué sé, hay. Uno va cambiando, ¿no? Yo creo que quizás por cinco años, sí, por suerte. Y también hay cosas que de repente. Que sí, que hay una inocencia del principio. Y de hecho, uno, muchas veces los primeros laburos de un artista, a veces te llama mucho la atención y algo muy, muy fuerte ahí, ¿no? Pero sí, siento que básicamente como cuando yo empecé estaba todavía mucho más cerca, me parece, como de la cosa, como una búsqueda de la tradición, como un poco más directa, si se quiere, ¿no? Tipo así, como las generaciones más cercanas, así como decirte el tango, como una cosa como más directamente el tango, el folclore. Y ahora digamos que me fui como más atrás, digamos, así como más universal, digamos, así la música, sí, de Occidente, sí. Y el rock, digamos, así si se quiere, ¿viste? Como que me parece que va por ahí. Básicamente hace cinco años tenía una cosa más como de estilo, de búsqueda y juego con los estilos, y ahora es como algo que no no me importa tanto, y capaz también como mi forma de concebir la música también va cambiando. Capaz que hace 5 años todavía tenía como más miedo y me quería presentar como o toco bien o canto bien o yo puedo esto, y ahora es algo que no me importa. Muchas veces, bueno, nada, soy más esto y es lo que puedo, y es así, ¿viste? Si esto veces, es lo que hay. Sí, esto es lo que hay, y a veces hasta me gusta, ¿viste? Tipo, no sé, que no llegar a esos grados de perfección, y bueno, uno se va como aceptando más, ¿no? También. ¿Laburás hasta que te gusta? Sí, en general, sí, especialmente con la composición, ¿no? Soy como bastante exigente, y con todo el proceso, ¿no? Pero en la composición sí, es como que hasta no me deja conforme, le sigo dando vueltas, y soy muy hinchapelotas en eso, y puedo como darle vueltas a una letra muchas veces y reescribirla muchísimas veces, hasta que no la grabo, digamos, puedo estar como 2 años escribiendo una letra, digamos, en el proceso de reformularla y etcétera. Y sí, con la parte de grabación también, soy exigente, digamos, pero bueno, capaz que ahí un poquitín menos. No tengo como esa exigencia que tienen algunos músicos, son como muy detallistas. El otro día lo fui a ver a Borra, por ejemplo, y Borra es un chabón que labura mucho el detalle, y como tiene una cosa, bueno, también toqué mucho con Borra, y ese es muy como de más como estilo Prince, digamos, o los arregladores al estilo Duke Ellington, o es así como de cuidar mucho el detalle y ir a algo muy chiquitito. Yo en ese sentido soy más como, cuando laburo con mis músicos, como que laburo mucho también con lo que aportan ellos, y trabajo mucho también con la improvisación, con lo que puede parecer descuidado también, como me gusta lo descuidado también, pero nada, voy como todo el tiempo como manejando esas dos tensiones, ¿no? Muchas veces hay gente que se sorprende, tipo, uy, pensé que eras re hippie, y de repente vienen a talleres que estoy dando yo y se dan cuenta que, bueno, que capaz había algo más deliberado, ¿no? Detrás de todo eso, ¿no? Pero sí, que a la hora de hacer, de estar en un escenario y de eso, bueno, se me van todas las ideas. www.radioíntima.blogspot.com. Tomás Lebrero, en Cosas Tuyas. Las pampas, las carnes, las frutas y el trigo, el calor de la gente y el sol argentino. Solo quiero habitar y vivir este hermoso país. Las huellas digitales, la virome, la empanada, los recursos naturales, también la carbonada. Qué gusto me da mi lugar, quiero cantar y bailar. Allá estaba un poco deprimido, salí afuera y vi pasar un colectivo, y de ver tan grandioso invento, en un instante me puse contento. Después tenía tanta alegría que fui al súper y compré unas ricas tiras para la noche. Ya había organizado un asado y de postre nuestro helado, que es mejor que el italiano. Tenemos la alpargata para el que tiene poca plata, el alambre de púa cuida la hacienda, vacunas, y de carne empezamos a hablar. Qué churrasco hay por acá. La avenida más ancha, también la más larga, los paisajes naturales, cataratas y glaciares. Si les gustan los extremos, voilà, aquí está el punto más austral. Y vos decías que la gente dice, ah, te creía más hippie. Sí. A ver, Sí, explícanos. No, me pasó el otro día un alumno así que venía, que es cantautor también, Adrián Bechelli, muy copado. Me decía eso, loco, yo pensé que vos te veía en el escenario y sos medio un bardo, ¿viste? Si yo tengo una cosa así escénica, sí, de trabajar un poco con el mamarracho, ¿viste? Me gusta un poco esa estética también. Y de repente, por otro lado, sí, tengo también otro lado mío que es un poco cabezón, así, ¿viste? Sí, y me gusta leer teoría y... y nada, y soy muy crítico también, ¿no? O sea, bueno, uno es crítico porque yo creo que todos somos muy críticos, ¿no? Así, pero bueno, soy parte de esa tribu también, ¿no? Sí, yo creo que si no se es crítico tampoco se llega mucho. Sí, y ¿no? de una, está bueno ir como construyendo. También ahí hay como una paradoja, ¿no? Yo creo que cuando tenés como muy fijo tu gusto y muy claro, está bueno saber, y también hay una cosa que está buena de no saber, ¿viste? También a veces con mis músicos, a veces me pasa eso, ellos son a veces más rápidos que yo a nivel musical, tipo, y resuelven cosas rítmicas rapidísimo, así, yo ese, está bueno también ser un poco gil también, ¿viste? Es así, es como que estás más abierto, ¿viste? Tipo, como, te va, claro, uno más receptivo. Sí, total, de una. Dijiste que hiciste dos bandas de sonido de películas. Sí, hice dos bandas. ¿Upa? Upa y Toda la gente sola. ¿Upa, que el dibujé por el dibujito? No, Upa fue una película que ganó el Bafisi en el 2007, la competencia, digamos, que ahí en esa película mandé este tema a los chicos del cine independiente. De hecho, a mí me llamaron por ese tema, que es como un tema que... no sé, lo nombro porque capaz hay gente que lo conoce, yo qué sé, etcétera. Y que venía como anillo al dedo para la película, pues es como una película que habla así un poco como del cine, las dificultades de hacer cine y todo eso. Y anduvo bien, digamos. Y a partir de eso, después con uno de esos directores, que es Giral, Santiago Giral, trabajé en otras películas, en Las Hermanas Legrand, que no se estrenó todavía, Las Hermanas Cele, y Toda la gente sola, que se estrenó, que no tuvo tan buen desenlace, la verdad, así a nivel de la crítica, a nivel público. Pero bueno, pero fue, para mí fue una linda experiencia, y creo que para Santi, con sus aciertos y desaciertos, también lo fue. Sacamos el bandoneón, porque el señor Tony Lebrero. ¿Cuántas veces te habrán dicho Tony? Me dijeron, había un salto, un personaje muy gracioso que me decía, acá en esta sala tocó Lisandro Aristimuño, Tony Lebrick, me dice. ¿Lebrick? Bueno, yo soy Tommy Lebrero. Ah, no, me confundí, vos sos Tommy Lebrero. Dice, bueno, ¿y cómo llegaste? ¿Cómo te llegó el bandoneón? Me llegó por esta curiosidad, ¿no? Digamos así, esta curiosidad, creo que tiene que ver un poco con mi historia, como de chico yo iba mucho un campo de mi abuelo, ¿viste? Como con esa historia me copé con la cosa telúrica, ¿viste? Me gustaba como ese mundo, y en primer año un amigo me pasó un cassette de Piazzolla, me voló la cabeza. Y como que a partir de ahí dije, bueno, quiero tocar bandoneón, no me decidía. Un día en quinto año, ya bueno, que era como que me movía más autónomamente, agarré la segunda mano en la revista y me fui a, no me acuerdo qué barrio, creo, Cogla me parece que era, que y llegué a mi primer bandoneón y después seguí ahí estudiando. Como a los 18 años empecé a tocar. ¿Querías tocar como Piazzolla? Sí, quería tocar como Piazzolla, obviamente. Astor, perdóname. Sí, y los que nos gusta el fútbol queremos como Maradona, ¿por qué no? Claro. ¿Por qué no tocar como Piazzolla? Sí. Y a ver, ¿te acordás qué es lo primero que tocaste con el fuelle? Sí, me acuerdo, o sea... Cosas tuyas. es sur, ¿no? Obviamente, de Troilo Mansi. Y era un arreglo de Mederos, que bueno, hice unas clases con un pibe, pero al toque me dio que empecé a ir a lo de Rodolfo, ¿viste? Y estuvo buenísimo, así como un gran maestro. ¿Y el gordo Troilo? Me encanta, sí, claro, bueno, este tema es de él y... Digo, porque sí, generacionalmente... Yo estoy lejos. Sí, yo estoy más un lejos. Un poco más lejos. Como una abuela. Claro. Sí, y. Sí, Troilo es como un recontra referente, ¿no? Para cualquier bandoneonista. Es así un tipo con una sensibilidad muy, muy interesante, ¿no? Como con mucha musicalidad. Así un compositor increíble, no sé, de los 25, 30. Los pocos temas que hizo son increíbles, así como tienen, son todos una bomba. Y tiene, no sé, a mí me encanta como su orquesta, como bandoneonista, lo admiro mucho, todo lo, si, la verdad, como de las figuras del tango, me parece como se lo tiene merecido también esa cosa de el bandoneón mayor de Buenos Aires, ¿no? Es como, además hay toda una mitología alrededor de él, la bohemia, ¿no? Y todo eso, muy interesante también. Bueno, el bandoneón, el tango, ¿cómo empezás a incorporar a tu composición el bandoneón? O sea, a Tommy Lebrero... Música, sí. Letra, el fuelle. ¿Cómo más, empieza? Sí, yo qué sé. Yo lo. A veces tampoco lo estoy incorporando. De alguna manera, a través del bandoneón, yo me relacioné más aún con ritmos como el tango, la milonga, ritmos folclóricos, digamos, si todavía me interesa. Pero sí, muchas veces, a veces me cuesta un poco como la cosa de ser el cantante y el bandoneonista, y siento que todavía no la tengo tan resuelta, porque también la guitarra tiene como algo de sustain, ¿no? ¿Viste? Es como, sustain me refiero como una, no sé, una sonoridad, ¿viste? Que a veces que es más acorde, ¿viste? Es casi como con el canto y con el rock, el pop también, pero me encanta y especialmente el bandoneón lo toco mucho. Como me llaman mis compañeros, como es un instrumento que capaz no hay tanto, me llaman mis compañeros trovadores y estoy ahí en ese sentido, ahí lo toco bastante el bandoneón también, así me cabe, es un instrumento que está buenísimo. ¿Podemos escuchar alguna composición? Dale, sí, este lo, por ejemplo, lo voy a tocar con el bandoneón porque yo qué sé, pensé, uy, capaz mejor que... Pues tiene una escala y me gusta, pero tampoco es que lo tengo un arreglo así hecho en el bandoneón. Los chicos de cine independiente, que también es un tema que lo toco, pues te venía nombrando un poco lo de las películas y cómo fue que entré a ese mundo, pero tampoco es que... Es un tema que a veces también me genera, como unas cosas, tiene una cosa un poco paródica... Que está buena, pero no sé, a veces, viste, uno se cansa como de la noche. Dice, oh, ¿por qué seremos tan dementes? Los chicos de cine independiente, pero ¿por qué seremos tan dementes? Los chicos de cine independiente, usamos lentes de marcos negros, pero nunca seremos entes. Somos diferentes, poco animados, bonitos y asexuados. Vamos pensando, ¿por qué somos tan raros? ¿Por qué la gelatina y el mármol laminado que sostiene nuestras poses y también nuestro peinado no sostiene este país que está lejos de París? Y cada día vamos quedando más aislados, sin vanguardia, sin tendencias varias. Nos llamarán por nuestro nombre cuando seamos olvidados, cuando seamos solo pobres latinoamericanos. No se olviden, no, de nosotros, los porteños, los australes, los modernos, los que amamos solamente lo arrogante y diferente. Ay, ¿por qué seremos tan dementes? Los chicos de cine independiente, ¿por qué seremos tan dementes? Los chicos de cine independiente, te lo diré en alemán, te lo diré en catalán, te lo diré en inglés y también en francés. En todos los idiomas les queremos explicar, no se vayan a mofar de esta forma tan genial de ser, así brillante y a la vez superficial, al estilo de Godard, su mal el alegrante y mezclarlo con Quintano, Sandro, Kerouac, que kitsch, no sabes dónde estuve ayer. Fui a un restaurante, creo que chino, japonés, y había una catarata que no estaba nada mal. No tenía agua, era todo artificial. Que kitsch, que kitsch, no me importa si la cosa anda mal. A mí solo me cabe el cine intelectual. ¿Y por qué seremos tan demente los chicos de cine independiente? ¿Por qué seremos tan dementes los chicos, chicos, movió letra, muy buena. Bueno, sí, recién que la toqué me reconcilio un poco, ¿no? La hacía. ¿Sí? Pues también hay que verla como en el contexto, ¿no? La hice como hace 5 años y estaba copado, me acuerdo, con un poema de Perlonger que se llamaba ¿Por qué seremos tan hermosos? Sí. Y después también como venía de un viaje y vi todos esos personajes acá porteños, ¿viste? Sí, es una foto muy interesante. Es una foto, sí. El tema tiene algo, como captó algo de un momento, ¿viste? Sí. ¿Tocaste con la Fernanda Fierro? Sí. ¿Podemos decir que te peleaste, que son mala gente? No, para nada. No, todo lo contrario. No, soy muy amigo, admirador. Me encanta lo que hacen. No me peleé, me fui porque... No, pero yo para buscar un poco de escándalo. Para buscar un poco de Mauro Viale, así me vienen a pinchar. Y yo qué sé, no, la mejor, la verdad, con los chicos. Yo lo que pasa, no tengo mucho como ese carácter orquestal, ¿viste? Tengo un poco más como esa cosa de solista, frontman, rockero. Tampoco tengo esa cosa tan del tango. Para mí ya estaba un poco cumplida la experiencia. Y bueno, y salí un poco a hacer lo mío. Y en cualquier, y voy y vengo. Voy muchas veces al CAF, al club. Toco, me siento como en casa cuando estoy ahí. Que te puede sorprender. Son varias noches, dancing days. Lo vivido, lo olvidado, el vinilo, lo violado de tus labios, que multiplica la pista y se ríe de los artistas que buscan expresar su pensamiento como doctor experimento. El estudio del soneto que no bebe de tus senos porque no rebelde, ninfa. A mí me atormenta un verso que aún no puedo encontrarlo. Ese es mi propio tormento. Pero tengo el tecnotango. Pero tengo el tecnotango. Pero tengo el tecnotango. Tango. Pero tengo el tecnotango. Con el vender emisiones, firuletes de mi firma, quedaré los animales que desvisten los jaguares y trasvisten la zozobra. Saliste sola, ¿no te parece que militaba? Aba, aba, y por eso. Eso es su mirada que vio rojo firmamento. Hoy trabaja en el abasto y ve muertos ya sus sueños. Ve negros, ve males, que somos animales, somos cerdos sofocados. Y el pasado que trasluce con su más terrible mueca hoy nos muestra la miseria, la casta, la histeria. Nuestros propios ideales que son todos aprendidos. El hábito aprendido jamás será vencido. El hábito aprendido jamás será vencido. El hábito aprendido jamás será vencido. El hábito aprendido jamás será vencido. Y nos queda el tenor tango. Ya lo veo, ya lo siento. No miento, pues retrata el pensamiento. El tecnotango es una virgen desquiciada que ha saltado de su cama inmaculada y al puesto de los sueños demacrado lo ha elevado hasta el rango de soldado. Y él lo hace intendente, presidente de poemas mal logrados, argentino. Perdedores y dementes, el camino no es soleado. Y me sublevo ante la suerte que por más que se clavo aún me quedé demente. Martín Fierro de la gente que dice, que grita, que bate y agita. Tenemos el tenotango. En la semana no nos abandones. Acércanos tus cosas a radioíntima@gmail.com. Tenemos el tenotango. Tenemos el tenotango. Santolaya en el ley. El tenotango, el tenotango. Ay, ay, ay. El tenotango. Ah. ¿Qué es el tenotango? Te va a convencer, te lo juro, che. Como el mate y un dulce de leche. El tenotango. Tomás Lebrero, en Cosas Tuyas.